caca, uno en su mambo baila y yo estoy re loco cazando gatas. Adicta, a mí lo que me gusta es tu cara de maldita. Esas rochas no son rochas porque las rochas es viola, están en medio de la pista. Están listas para romperle el gorro a los gatos que la agitan. Sicariona, suena cumbia, mueva la cola. Con mucho ritmo y sabor. Cuerpo muy fácil. Esa rocha baila piola, suena cumbia, mueva la cola. Con calma, reggae con calma, pa' tú te me pegues, yo te solto la nalda. Con el toqueteo debajo de tu minifalda, mucho bellaqueo que hasta que el sol salga. Que con nosotros no pueden.